Sumérgete en la mejor programación en navegantes con Ángel J. Así es, señores, con la mejor programación, por supuesto, y con la mejor música a través de la 91.9 del FM, a través de Cautiva Radio, la radio que ha llegado para seducir tus sentidos. Yo soy Ángel J y son las 10:43 y en estos momentos estamos en este barco, en Navegantes con Ángel J, donde colocamos lo mejor de la música del momento y, por supuesto, tus artistas favoritos. Hoy es nuestro primer programa de esta semana, señores navegantes. Hoy lunes 24 de este mes de febrero. Ya solamente quedarían 5 días para pasar al tercer mes del año, al mes de mayo, señores. Al mes de marzo. Quiero volar, señores. El tercer mes del año, más no el quinto, el mes de marzo, así es. Nos quedan solamente 5 días para llegar a este mes. Recuerda que tú que nos estás escuchando aquí en Madrid o a cualquiera que nos escuche en cualquier rincón del mundo a través de las www.cautivaradio.com se pueden comunicar a través del 681-688-654. Esa es nuestra línea oficial para que nos dejen cualquier mensajito, cualquier WhatsApp o incluso te comuniques para saludar a esa persona especial o, por qué no, programar tu propia canción. Hoy estoy muy feliz, traigo un programa bastante interesante y les voy a hablar en el transcurso de las horas que nos faltan de programa sobre esos hechos o acontecimientos que normalmente o naturalmente, incluso físicamente, solamente pueden ser hechos por hombre o hechos por mujeres y que en cierto momento hay personas que han logrado cambiar los papeles, es decir, cosas que solamente la naturaleza le permite hacer a las mujeres, pero que hay pocos casos en donde los hombres lo han hecho. Y también casos o cosas que solamente la naturaleza le permite hacer a los hombres, pero que hay mujeres que también lo han logrado conseguir. Son cosas, casos relevantes, casos que han hecho historia y que los quiero traer aquí a la mesa de navegantes para que todos ustedes se enteren de que no hay nada imposible. Incluso si está en contra de tu naturaleza, de tu físico, de tus posibilidades, hay personas que lo han conseguido. Así que vamos a hablar sobre esas historias en el transcurso de nuestro programa de hoy. Ya saben que vamos desde las 10 hasta las 00 en punto con lo mejor de la música a través de Cautiva Radio y, por supuesto, en este barco llamado Navegantes con Ángel J. Vamos a seguir con la buena música y nos vamos con una canción que está recién, una canción que no tiene muchos días de haber salido al mercado, pero que ha gustado mucho. La hace Farruko y los chicos, los mexicanos de Rake, y también Camilo Echeverry se presentan en esta buena canción que escuchamos a las 10:43 en Navegantes. ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? Rake. ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no tengo tu sí. Si me dices que sí, tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Si me dices

Navegantes con Ángel J. Y 10:53 de la noche, seguimos en Navegantes con Ángel J. La mejor música la encuentras a través de las www.cautivaradio.com y también a través de las 91.9 en el FM. Si estás aquí en Madrid, si estás aquí en la capital española, puedes escuchar esta, la mejor alternativa radial que trae a tus oídos, por supuesto, lo mejor de la música y también la que viene a seducir tus sentidos. Señores, como lo prometido es deuda, vamos a hablar sobre esos actos o hechos, historias realmente, que han logrado hacer historia en la humanidad por esas acciones que normalmente las hace el sexo contrario. Y vamos a empezar con una historia que pasó ya hace un año exactamente. Esto fue el año pasado cuando se registró, pero que sigue causando sensación. Cuando un hombre decide amamantar a su hija, a su pequeña hija. Pero ¿cómo así que un hombre amamantó a su pequeña hija? ¿Dónde estaba la madre? ¿O cómo un hombre genéticamente puede hacerlo? Pues les traigo toda la historia para que ustedes la entiendan y vean que el amor de padre, el amor de familia no tiene límites, no tiene ningún tipo de distinción, no tiene ningún tipo de carencias en este sentido, y los padres están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer con tal de que sus hijos, por supuesto, salgan adelante y por supuesto estén bien en cuanto a la salud lo respecta. Les cuento que el protagonista de esta historia tiene por nombre Maximilian Nauberts y se convirtió en el primer hombre que amamantó a una bebé. Este chico estadounidense confesó que su esposa, tiene por nombre April, había sufrido un par de convulsiones debido a una preeclampsia que le había dado antes de dar a luz y había dejado que, y esta había quedado inconsciente. Es muy importante acostumbrar a comer desde pequeños a los niños, y justamente al acabar de nacer mi hija, en este caso, no lo podía hacer, pues la madre no estaba en condiciones para amamantarla. Hasta ahí, pues tenemos claridad. Está una madre inconsciente por un proceso, una enfermedad que se llama preeclampsia, y el padre preocupado justamente porque a los niños hay que acostumbrarlos o hay que inmediatamente darle la opción de comer para que ellos sepan de que es vital y que lo necesitan justamente para su subsistencia. Pero quiero explicarles al detalle exactamente qué fue lo que le sucedió a esta mujer, a la madre, a April, la madre en este caso de la pequeña que acababa de nacer. Les cuento que durante el último mes, antes del nacimiento de Rosalía, así es el nombre de la chiquilla, los médicos estuvieron revisando constantemente a April debido a que presentaba presión arterial súper alta. Tenía una presión que no era regular. Por lo general, las mujeres en embarazo tienden a más bien a tener la presión arterial alta, pero en el caso de esta mujer estaba excediendo los límites, por decirlo de alguna manera. Cuando los médicos asistieron a lo que fue su última revisión, las enfermeras le hicieron una prueba y encontraron que su presión arterial estaba demasiado alta y que ya les dejaron para ir a la casa, y también esto implicaría una especie de preeclampsia que presentaba esta chica. Los médicos querían evitar que la preeclampsia evolucionara y pasara a su etapa más avanzada, que sería eclampsia, y así que lo mejor fue decidir hacer una cesárea, sacar en este caso a la luz o dar a luz en este caso a su pequeña Rosalía de forma anticipada. Una enfermera, una vez nació Rosalía, se la llevó a su padre, a Maximilian, para que la conociera. Él de inmediato se quitó su camiseta para hacer piel con piel, el primer contacto que es muy importante entre un bebé y por supuesto su padre en este caso, pues se quitó su camiseta y pegó a su hija a su cuerpo para hacer ese contacto de piel con piel. Es en ese momento, señores, cuando la enfermera le explicó que debía alimentar a la pequeña, Rosalía, y le explicó las opciones que tendría en este caso para hacerlo, debido a que su madre, por obvias razones, no lo podría hacer. Dentro de todas las opciones que esta enfermera explicó a Maximilian, la enfermera le comentó acerca de un aparato llamado relactador o sonda con agarre en el pecho, que justamente lo que hace es, les explico rápidamente, sería una especie de sonda que va pegado en este caso al pezón de la mujer y trae consigo pues leche materna. Esto es cuando normalmente se utiliza cuando las mujeres por alguna razón no pueden seguir produciendo en este caso leche materna, pero quieren que el niño, en este caso el bebé, pues siga teniendo la idea de que se está alimentando justamente de su pezón. Básicamente lo que hacen es que con una pequeña sonda la sujetan al pezón y así cuando el bebé succiona, está succionando realmente es la sonda. Bueno, habiendo explicado esto, Maximiliano no dudó en, por supuesto, ponerse su sonda en su pequeño pezón y alimentar a su linda Rosalía. La imagen que fue compartida, como les dije, el año pasado, dio la vuelta al mundo y hizo historia realmente de Williams en este caso. Porque ha sido el único hombre en la historia que por lo menos ha sido registrado amamantando a su pequeña hija. Como ya les he dicho, es una historia que habla del verdadero amor y del amor que un padre puede tener por su hija. No han habido casos registrados de este hecho o nuevamente de que un hombre decidiera amamantar directamente desde su pecho a su pequeño. Pero por eso les traigo a colación en la noche de hoy esta historia que es distinta, una historia que habla de un rol normalmente femenino, de hecho naturalmente femenino, y en este caso asumido por un hombre por el amor desbordado hacia su pequeña hija. En las declaraciones que hizo este chico, dice que las enfermeras fueron de vital importancia, pues por supuesto, al nunca haber tenido experiencia amamantando a nadie, pues podía causarle incluso, causarle algunas condiciones no gratas a la bebé, porque podría incluso atragantarla o, digamos, dejarla que succionara mucho o muy rápido y así de cierta manera hacerse daño, incluso pudiéndose ahogar con este producto, pues, o con la leche, digamos, que de cierta manera salía de esta sonda que tenía colocada su padre. Por eso él agradece infinitamente a las enfermeras que estuvieron muy pendientes de todo el proceso y que además fueron las que lo fotografiaron y subieron a las redes sociales esta historia que se volvió sensacional el pasado año 2019. Y a las 11:00, a las 11 en punto, señores, seguimos en Navegantes y aquí está una de las tantas historias que les traigo hoy, de hechos, de situaciones, de momento, de roles que normalmente son de un género en específico, incluso por temas naturales como el que le acabo de contar, pero que por circunstancias de la vida en la historia han sido retomados o han sido tomados por el sexo contrario. En este caso era amamantar a una niña o a un pequeño es normalmente un rol femenino, porque entre otras cosas es biológica y genéticamente el género que lo puede hacer, pero en este caso este hombre se valió de las artimañas que tenía que valerse para lograr que su pequeña hija tuviera ese primer contacto con alimentarse, que es muy importante. Y a las 11:01 vamos con la buena música y llega a las noches de Navegantes Laura Pausini junto al mexicano Carlos Rivera con esta canción que tiene por nombre La Solución. Esa es la frase de esta canción, La Solución. Los invito a todos ustedes a que la escuchen a través de la 91.9. Eras tú entre toda aquella gente. Eras tú con tus aires de importante. Eras tú quien pintabas mi espacio más oscuro y transformabas en poesía mi porción de cielo. Eras tú aquella noche que nos perdimos entre palabras, contratiempos y a destiempo. Quizás me reconocerás en cómo te verás y también hoy prometo al mañana que en ti no pienso más.

Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Hey, ¿a ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Oh, oh, oh. Tú ten cuidado con lo que digas. Ah, cuidado. Que a mí nada se me olvidó. Vamos a hacerlo por la buena. O mejor no hagamos nada. A mí no, niño, no me des más guerra. Tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena. Me sale la gitana, ah, me sale la gitana. Esto porque dice, dice que me quiere, luego me maldice, dice que cosas que se contradice, dice, pero yo no dejo que me pise, pise. Así que empieza la jugada, tú a mí nunca me verás arrodillada. Y lo que te falta de ética, mi zona genética, me sale la gitana. Me sale la gitana. Gitana. Me sale la gitana. Me sale la gitana. Nada, mira, niño, no me des más guerra. Tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena. O mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena. O mejor no hagamos nada. Mira, niño, no me des más guerra. Tú no me conoces por la mala. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Así es, señores, la cita puntualito va desde las 10 hasta las 00, por supuesto a través de la 91.9, a través de Cautiva Radio y también a través de las www.cautivaradio.com. Señores, y seguimos hablando de esas cosas curiosas y esos hechos que normalmente no son efectuados o realizados por el género que los está realizando. En este momento no les voy a hablar específicamente de ese tema, de nuestro tema del día, sino quiero hablarle de lo más trinado en redes sociales y tiene algo que ver con nuestro tema del día. Y justamente yo creo que la mayoría de ustedes, de todas las personas que nos siguen y que están conectadísimos a través de la 91.9, han visto un meme que está circulando en estos últimos días por redes sociales de una recién nacida, de una niña recién nacida con una cara aparentemente enojada. Y bueno, son miles los memes que han puesto esto con relación a esta pequeña niña, pero yo quiero contarles a los que no la han visto, pues las invito a que lo vean. Pueden verlo incluso a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9 o simplemente colocas en Google recién nacida enojada o recién nacida con cara de mal geniada. En fin, vas a ver esta imagen, que es bastante chistosa porque está la niña súper pequeñita, recién nacida, incluso hinchada y con una cara muy diciente, una cara que definitivamente está claro de que está enfadada porque le quitaron seguramente su comodidad en el vientre de su madre. Pero quiero traerles la historia tras esta imagen que se ha vuelto viral. Les cuento que la protagonista de la historia, esta pequeña niña, tiene por nombre Isabela y se tomó la foto justamente en Río de Janeiro, en Brasil. Ella nació el pasado 13 de este mes de febrero y tuvo una inusual manera de reaccionar frente a su nacimiento. No lloró de inmediato, sino que se hizo o que hizo realmente una mala cara, un gesto como de enojo, como de si estuviera brava, estuviera no conforme por el hecho de haber nacido. La imagen realmente es muy chistosa y los invito a todos ustedes para que la vean. La escena o la imagen fue publicada por el fotógrafo profesional Rodrigo Kunstmann en sus redes sociales y por supuesto ha generado todo tipo de reacciones y de memes frente a esta pequeña. Dice Rodrigo que la pequeña al nacer abrió mucho los ojos, pero no lloró y que incluso el médico tuvo que decirle llora Isa para que lo pudiera hacer. Luego de varios minutos la niña seguía sin llorar y solamente lloró cuando le cortaron el cordón umbilical. Así que este nacimiento es definitivamente gracias a este fotógrafo fue retratado, fue inmortalizado para la historia y lo curioso de la historia es que el fotógrafo no se percata de la cara que tiene Isabela hasta que revisa el material y obviamente al mostrárselo a los padres estos rompieron por supuesto en risas de todo tipo porque la cara es muy disidente, es una cara de enojo totalmente enfadada porque digo yo quizás la sacaron de la comodidad del vientre de su madre. Así que les cuento como dato extra que este fotógrafo se dedica a esto justamente. Me genera curiosidad saber que dentro de la fotografía hay tantas especialidades y en el caso de Rodrigo, que es el fotógrafo de esta niña o de esta historia, se encarga justamente de fotografiar o de hacer fotografías, en este caso, del minuto cero en el nacimiento de los bebés. Es decir, él los contratan exclusivamente para que cuando van a ser el bebé, él esté incluso dentro de la sala del quirófano o de donde sea que esté naciendo el pequeño y él retrata ese minuto, el minuto en donde el bebé sale, en los instantes donde el bebé sale del vientre de su madre. En este caso, él indica que nunca le había sucedido un caso como el de Gabriela, pues los niños por lo general salen llorando, ella no, y no lloró hasta que no le cortaron el cordón umbilical. Así que les quería contar esta historia porque también yo siento que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando y son de esos roles no habituales en ciertos géneros, o sea, ya sea en el hombre o en la mujer, pero en este caso estamos hablando de una niña que no solamente no lloró, sino que además le dijo a los que estaban ahí alrededor con su mirada y con su expresión, que definitivamente no estaba para nada conforme que la sacara del vientre de su madre. Y por supuesto esta fotografía que ha sido publicada en las redes sociales del fotógrafo Rodrigo, como ya les había comentado, brasilero, o más bien la historia sucedió en Brasil, ha causado sensación, son miles y miles de por supuesto de likes que ha tenido y son muchos también los comentarios. Dos cosas para finalizar, el primero, las palabras de Rodrigo agradeciendo a los padres por permitir publicar la foto de su pequeña hija, pues es un tema bastante íntimo y familiar, sin embargo ellos lo autorizaron a publicarla y lo segundo es que si bien les parece, no les molesta el hecho de que utilicen memes o hagan memes con la fotografía de su hija, de su pequeña hija con tan solo unos días de nacida, lo que sí piden y agradecen es que estos memes sean acorde a la inocencia por supuesto y a la belleza de este acto y de un nacimiento de un pequeño. Hay casos donde utilizan los memes con unos lenguajes que no son los más apropiados, incluso ofensivos y bueno, ellos estarían encantados de que utilizaran la imagen de su hija para cosas más bonitas, más digamos menos pesadas, menos con este tipo de comentarios, pues obviamente a ningún padre le gusta de que su pequeño hijo a tan solos días de haber nacido pues ya se vea involucrado, por lo menos que haga parte de estos comentarios o de un tipo de ofensa frente a otras personas. Es lo único que piden los padres, los felices brasileños que tuvieron a la linda Isabela, que por supuesto esto hoy sonríe mucho, ya es de esa cara o de esa expresión de enojo, solamente vuelve a su cara cuando tiene hambre o cuando tiene sueño.

Quiero soñarte despierto y ser el antídoto que te cura. Contigo yo quiero en serio quiero que hagamos locuras. Ser quien resuelve el misterio debajo de tu cintura. No preguntes por mañana, quién sabe después. No me pidas más de lo que doy porque no sé. Mejor solo disfrutamos del futuro, luego hablamos. Si yo voy por ti, vente tú también. Solo dime si tú sientes lo mismo, si sientes la corriente por el organismo, si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dilo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Quieres morderme y yo quiero lo mismo. Aquí compartimos, no sabemos de egoísmo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Yo te besé y te gustó, no lo planeamos y así se nos dio. Quieres morderme y yo quiero lo mismo que tú. Sea nuestro cuarto el epicentro de un seísmo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Julio, enero. Solo dime si tú también sientes lo mismo. Si sientes la corriente por el organismo. Si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Navegantes con Ángel J. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase o comparten con la frase que dice que los años solamente están en la cédula o están en los documentos, porque la actitud y por supuesto la forma como afrontemos la vida es lo que nos da realmente los años que tenemos o por lo menos la forma como nos sentimos, que es muy importante. Pues les traigo a colación este comentario porque estoy viendo por acá en redes que hay un video viral, señores, en redes sociales que causa sensación porque vemos un anciano, un abuelito de 77 años, ya está, digamos, en la tercera edad, en donde dice muy curiosamente el titular Rocky, el boxeador, pues les queda en pañales, se enfrentó a un ladrón joven y por supuesto lo ahuyentó, incluso salió huyendo este ladrón de este abuelito de 77 años. Pero ¿cuál es la historia? ¿Por qué? ¿Cómo se enfrentaron? ¿Dónde pasó todo esto? Pues bueno, les cuento toda la historia para que después no digan que Ángel J no les trae buenas historias, para que ustedes no solamente se diviertan, se entretengan, sino que además reflexionen frente a... Yo conozco gente que tiene 35 años y ya anda como si no pudiera caminar, como si le doliera todo, se sienten vieja, pero... Les digo, eso va en la cabeza, eso es el estado de ánimo que uno tenga. Les cuento que el delincuente intentó intimidarlo con un arma que realmente resultó siendo un lápiz. Pues él diría, bueno, veo a este señor que ya está bastante entrado en años y con cualquier cosa lo voy a lograr intimidar. En este caso, este video es viral y sucedió en Cardiff, Gales, y fueron las propias autoridades de este lugar quienes publicaron las imágenes captadas por una cámara de seguridad. En este clip se ve que el abuelo está retirando dinero de un cajero cuando repentinamente un hombre con tapabocas lo asalta y logra quitarle el dinero. Luego de un forcejeo entre los dos hombres, el anciano logró soltarse y enfrentó al ladrón con un puño o un puñetazo justamente en la cara, donde se ve claramente que lo desestabilizó. El chico tambalea de cierta manera de un lado al otro y este anciano, muy lejos de, bueno, ya lo golpeé, me voy, no, lo reta a seguir peleando, a seguir, digamos, defendiéndose. Hey, go, go. Les cuento que cuando el anciano lo reta, el hombre, lejos de enfrentarlo, sale huyendo, sale corriendo. Obviamente logró su cometido, que fue llevarse el dinero del hombre, pero por lo menos se llevó un puñetazo en la cara. Y bueno, ya públicamente pues es resaltado este anciano de 77 años, que quien tiene un video. Este video acumula más de 400 mil reproducciones en redes sociales y va subiendo cada día más y cada minuto más. Y por supuesto los comentarios de apoyo frente a este hombre, y mucha gente que se ve reflejada, y que se ve reflejada en lo positivo y en lo negativo también. Pues reflejada porque dicen muchos que así serán ellos cuando tengan esa edad, y otros que dicen que a pesar de tener muchos años menos, no son capaces de hacer lo que este anciano hizo. Detrás de todo esto, pues también un poquito de conciencia, señores. Obviamente las personas que son más vulnerables, o aparentemente vulnerables, porque en este caso el caso no le salió, la historia no le salió muy bien al ladrón, pues les cuento que tengamos un poco más de conciencia y un poquito más de respeto también con las personas, con nuestros adultos mayores, con las personas que de cierta manera han hecho tanto para que hoy podamos estar aquí y podamos ser lo que somos. Recuerdo que hace poco también, muy cerca de un lugar donde yo estaba, pasó un hecho similar. En este caso el anciano no se enfrentó físicamente, o no golpeó en este caso al ladrón, pero sí se resistió a que lo robaran y empezó a gritar con mucha fuerza. Gritó y gritó, y consiguió que muchas de las personas alrededor pues lo defendieran de cierta manera, y con tan mala suerte el ladrón iba pasando en ese momento una patrulla de la policía, y pues se llevó a este sujeto, también un chico bastante joven, pero gracias a que el adulto no se intimidó, sino que empezó a defenderse de cierta manera y a pedir auxilio, pues lograron de cierta manera arrestarlo. Y por supuesto en este caso no logró su cometido y no se llevó lo que quería hurtarle al anciano. Así que aquí están estas historias para que pensemos un poco, para que veamos que los años están en la cabeza, no en la cédula, y que por muy joven que aparentemente sea el adversario, si tú tienes, o muy joven o muy fuerte, si tú tienes la actitud, de alguna u otra forma vas a lograr vencerlo. Ya son las 11:36 y seguimos en Navegantes con lo mejor de la buena música. Llegan los hermanos Jesse y Joy y lo vamos a escuchar completita, la canción que traen, su nuevo tema, aquí en Navegantes a través de la 91.9. Que ha ganado el rencor. Prefiero luchar a decirnos adiós. Dejemos entrar un poquito de amor. El orgullo hace mal, nos daña a los dos. No es que yo te quiera confrontar. Hablemos para comprendernos más. Lo nuestro vale eso y más. Si lo voy a intentar, oh, oh. Mira alrededor, hay tanto que arreglar. Rompamos el silencio para continuar. Lo nuestro vale más. Estaremos de acuerdo en cada situación, pero juntos podemos buscar solución. Lo nuestro vale eso y más. La nuestra aún tiene ganas de brillar. nuestro beso y más. Oh, oh. Por ti lo voy a intentar. Oh, oh. Mira alrededor, hay tanto que arreglar. Rompamos el silencio para continuar. Lo nuestro vale. Estás escuchando Navegantes con Ángel J. He subido, he bajado, he cruzado otros labios, pero aquella noche me hallé. He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed. Por haber encontrado un rincón a tu lado, he escrito una historia sin fin. He tejido un hito de algodón y de hilo para ir a vivir. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Estoy enamorado de ti. Cuando suspiro, lo hago por ti. Tú me robaste el corazón con la magia de tus besos. Eres mi centro de gravedad. Tú lo tienes todo, no te falta nada. Déjame encontrarte otra vez. Déjame tocarte como debe ser. Tú haces que me den cosquillas el amor. mami. Esos labiositos rojos yo los quiero pa' mí. Sabes lo que siento, te lo advertí. Mirándote a los ojos no te voy a mentir, baby. Si no fuera suficiente, tú sabes que me muero por ti. Yeah. Tú haces que me den cosquillas el amor. Tú haces que la vida brille todo. Eres mi centro gravitacional. Haría todo porque me besarás. Tú haces que me den cosquillas el amor. Tú haces que la vida brille todo. Eres mi centro gravitacional. Haría todo porque me besarás. Tú no eres de aquí. Tú lo tienes todo, quiero repetir. Tráiganme la una vez más. Daría todo porque te quedarás. Es que me den cosquillas el amor. Tú haces que la vida brille todo. Eres mi centro gravitacional. Haría todo porque me besarás. Tú haces que me den cosquillas el amor. Tú haces que la vida brille todo. Eres mi centro gravitacional. Haría todo porque me besarás. Y a las 11:46 de la noche llega lo mejor de la música, lo mejor de los artistas del momento, pero también las buenas recomendaciones, señores, porque les tengo el dato, les tengo la agencia de viajes que hace que tus viajes justamente sean fáciles y seguros. Por supuesto, les hablo de Viajes Cautiva Tours, que pone a tus pies los mejores destinos a nivel mundial, pero también te da una gran asesoría frente a lo que un viajero debe tener en cuenta antes de viajar. Recuerda que nuestros teléfonos son el 662-147-904. Esa es nuestra línea móvil oficial, donde no solamente puedes llamar, sino además también mandarnos un mensajito de WhatsApp solicitando la cotización de tu billete a cualquier parte del mundo. Y también te puedes comunicar al 919-290-367. Recuerda que nuestro horario de atención va desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas y luego retomamos actividades desde las 16 hasta las 19. Ese es el horario de atención. Estamos aquí en la avenida o en la calle Ascao 58 en la capital, aquí en Madrid, y estamos estamos totalmente dispuestos a atenderlos. Ahí está todo el equipo de Cautiva Radio y en este caso de Cautiva Tours. Me confundo un poco, recuerden que Cautiva Radio es la hermana menor de Cautiva Tours, pero en este caso está todo el personal humano de Cautiva Tours dispuestos a asesorarlos y darles las mejores opciones. Deben tener en cuenta que por lo menos las personas que nos están escuchando desde Colombia, por ejemplo, no solamente pueden comprar los tiquetes aquí en España para viajar a Colombia, sino también pueden comprar los tiquetes para que sus familiares que ya estén en Colombia, en cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo, vengan a España. Pero en el caso particular de Colombia, también pueden hacer el pago de su billete directamente desde Colombia. Así que son múltiples las opciones y, por supuesto, los beneficios que trae comprar tu billete con Viajes Cautiva Tours. También puedes ingresar al sitio web de Viajes Cautiva Tours, que es justamente las www.viajescautivatours.com. Por ahí vas a estar viendo toda la información y seguirlos también en redes sociales. En redes sociales, en Facebook y en Instagram, se encuentran como Cautiva Tours. Lo importante de, o a la agencia de viajes Cautiva Tours, así aparecen. Lo importante de seguirlos en redes sociales es que periódicamente o constantemente están publicando ofertas muy importantes, muy interesantes para distintos destinos. Así que por ahí también pueden tener contacto con todo el personal de Viajes Cautiva Tours. What Ya son las 11:49 de la noche y nos vamos con una buena canción, una canción que me han pedido mucho a través del 681-688-654. Llega desde Colombia justamente Juanes con esta, uno de sus últimos éxitos, uno de sus últimos trabajos, que está muy bien posicionado Juanes también en estos últimos días. Vamos con esta buena canción y al regresar nos despedimos ya de toda esa gente que está ahí conectada a través de las www.cautivaradio.com y aquí en Madrid a través de la 91.9 del FM. Aunque muy fuerte sea el aguacero, si tú estás conmigo ya no me da miedo. Tú eres mi refugio y eres mi techo, yeah. Aunque se caiga en pedazos el cielo, o a veces el partido se sienta perdido y mis castillos de arena se vengan al suelo. Tú, cuando se me ilumina la vida, eres tú, haciéndome saltar la pared. Amor, una vez en la vida, y a veces puedo jurar que tus besos son poesía. Sincronicidad, solo tú me das, tú haces mi sueño realidad. No soy yo si no estás conmigo, quiero verme al final contigo. Amor, te siento cerca cuando estamos lejos, porque te llevo aquí en mi corazón. No sé perder. Noches hace de día, porque viniste tú a curar lo que dolía. Como dos espejos viendo su reflejo, tu sonrisa me da vida. Amor, te siento cerca cuando estamos lejos, porque te llevo aquí en mi corazón. Señores, y vamos llegando al final de Navegantes con Ángel J, por supuesto con lo mejor de la música del momento y tus artistas favoritos a través de la 91.9 del FM, a través de Cautiva Radio. Llegamos directamente para seducir tus sentidos. Ya son las 11:53 de la noche, nos separan 7 minutos de que el reloj marque las 00 y el calendario pase al 25. El 25 de este mes de febrero, señores, el segundo mes del año que ya está a punto, ya está agonizando este mes de febrero de este 2020. Como siempre, la invitación cordial a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9 y también, por supuesto, a que nos escuches a través de las www.cautivaradio.com. Y cada también nuestro dial aquí en la ciudad de Madrid, 91.9 del FM, y a que te comuniques a nuestra línea oficial, ahí donde tenemos contacto con todos ustedes, contacto directo, señores. Recuerden que todos los mensajes que nos envían los contestamos directamente y tratamos, por supuesto, de complacerlos con toda la buena música que nos piden y con los saluditos que también mandan para todos ustedes. Así que lo pueden hacer a través del 681-688-654. Esa es nuestra línea oficial para que se comuniquen directamente directamente con nosotros. Recuerden que, por ejemplo, Navegantes es un espacio creado para la diversión y entretenimiento de todos ustedes, pero también un espacio para que todos ustedes puedan participar. Los micrófonos están abiertos justamente para que ustedes nos comenten sus historias, saluden a las personas que quieran saludar y también sean programadores de la buena música que colocamos de 10 a 00 aquí en Navegantes. Buena música como este disco que estamos escuchando de fondo y por supuesto esta buena canción que viene a continuación con los que les voy a dejar en la noche de hoy. Ya son las 11:55 y hasta aquí llegó Navegantes. Nos escuchamos puntual mañana desde las 10 hasta las 00. Yo soy Ángel J y para mí un placer, como siempre, acompañarlos durante estas dos horas con lo mejor de la buena música. Siento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel. Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes, y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Podré vivir sin escuchar tu voz, pero tal vez me mate la curiosidad. Puedes negar que imagen entre los dos, pero en el fondo tú ya sabes la verdad. Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas. Y aunque admito que quiero volverte a ver, presiento que tú siempre vas a ir. Y sé que para mí es una obsesión.